calle nunca duerme y siempre suena una canción que hice. Oh, re, clac. Desde que nació con violencia amaneció. Es como papá decían, por cosas que yo hacía. Guacha la policía, mientras la fama crecía. Mi madre me bendecía y yo desobedecía. Secan, escuchando una yo canción. Siempre quise una pistola, troca, dinero, cadenas. Pero por encima comida para la cena. Que mamá tuviera ropa, mi carnal unos zapatos. Y yo un balón de fútbol, aunque sea de los baratos. No fui a la escuela, la calle me lo enseñó todo. Incluso cosas que no saben esos que tuvieron modo. Señora, si Dios quisiera pude haber sido doctor. Nací en barrio de narcos, no sabemos de dolor. Esto es matas o te matan. Desde morro fumo mata. Cualquier pendejo y te mata. Pero no todos lo tratan. Miedo ni a Satanás. Los que se mueren sin miedo es como si nunca se han ido. Mi hermano sigue conmigo en mis pensamientos. Me dijo yo te cuido y si alguien te toca lo siento. Micrófono, la pistola, está vibrando el corazón. Amén. Que comience la canción. Do, re, la calle nunca duerme y siempre suena una canción que hice. Oh, re, clac. Desde que nació con violencia amaneció. Es como papá decían, por cosas que yo hacía. Guacha la policía, mientras la fama crecía. Mi madre me bendecía y yo desobedecía. Escuchando una canción que decía,